pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mi clamor y me hizo sacar del pozo, de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mi vida. Puso luego en mi boca el cántico, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Esperé a Jehová y se inclinó a mi clamor y me hizo sacar del pozo, de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mi vida. Puso luego en mi boca el cántico, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová.